Bueno, ¿qué es Trueque Digital? Primero que todo, como algo histórico, el Trueque Digital, bueno, es una idea que no nos la inventamos nosotros, siempre nos gusta aclarar eso, porque justamente lo que quiere ese colectivo es como ser bastante como incluyente y no apropiarse como de una marca, decirles que Trueque Digital somos nosotros, Trueque Digital puede hacerlo cualquiera, siempre y cuando pues esté como de acuerdo como unas directrices que nosotros hemos ahí como propuesto, pero que no creemos que sean como tan complicadas tampoco, ¿no? Trueque Digital yo podría hacer varias. Cuento una historia, esto no se me está ocurriendo aquí contárselos, pero bueno. Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los computadores, toda la información generalmente circulaba, se truequeaba de manera muy fácil porque, número uno, había pocas personas que tuvieran acceso a computadores, estoy hablando de hace 50, 40 años, pero como tan pocas personas utilizaban computadores, digamos la computación no era como un negocio, entonces los datos contenidos en digital, obviamente internet no existía o estaba en unos albores en donde no era como muy útil, la información se mandaba como en cintas o hasta tarjetas perforadas y la gente todo lo que hacía, fueran programas o datos, lo compartía sin ningún problema, ¿no? Una vez empiezan a aparecer como los monopolios, grandes monopolios informáticos que conocemos, sobre todo en la computación personal, como Microsoft o Apple o bueno, lo que sea, digamos como que el concepto cambió un poquito y pues entonces siempre ha sido visto como mal como pasar información digital, ¿no? Eso es una, digamos, un antecedente como bastante lejano, más como tecnológico. Yo siempre menciono también uno que de pronto pues a personas que estén vinculadas como con el arte les puede interesar más, que es José Luis Brea, ya ha empezado a hablar como de redes de trueque digital en varios como de sus libros. Creo que en ese libro que tiene que se llama Cultura RAM, habla ahí un poquito como de que una de las posiciones como de hacer como resistencia y como de formar redes sobre la red, porque las redes que importan, digamos, son las que crean las personas más que la tecnología, pues es crear redes como de trueque digital. Hablando ya de esta experiencia en particular, yo podría mencionar como dos etapas. Una que arranca como en el año 2009, sobre todo yo diría que estaba bastante activo Camilo y personas que trabajan con Camilo en el colectivo como de Newton, como Gabriel Vanegas o otras personas como Andrés, se me olvidó, me estaba olvidando de todos los nombres. Pero bueno, había otra serie como de personas, son muchísimos. Entonces, en donde se hizo una primera experiencia, creo que a finales como del 2009, como de un trueque digital en Matic, donde la gente fue, compartió y ya. Pero digamos, el proceso, ahí yo creo que fue una experiencia bastante interesante, pero le hacía falta una serie de articulaciones, no lo estoy demeritando, ¿no? Fue buenísimo, pero después fue mejorando. Lo bueno de cuando las cosas evolucionan y cuando, digamos, los colectivos son abiertos es que cada persona llega y aporta su grano de arena y pues se va efectuando como una construcción colectiva, que pues puede que sea como un término como de moda, ¿no? Todo lo colaborativo y la construcción colectiva, bla, bla, bla, bla. Muchas personas lo dicen simplemente porque está de moda, así como hackear y todo, ahora todo el mundo quiere hackear todo, ¿cierto? Pero digamos que nosotros desde Trueque Digital sí creemos como en este proceso de construcción colectiva y la idea pues tomó una serie de evoluciones con los aportes de cada uno. ¿Cuáles son estas evoluciones? Y hablar de las evoluciones, pues ya digamos que va tomando forma el concepto pues que yo quiero a nombre del colectivo como presentar de lo que es Trueque Digital. Lo primero es que se tuvo la reflexión, de por ejemplo lo que yo le decía a él ahora, bueno, la gente generalmente comparte contenidos que tengan, sin importar si tiene derechos de autor o no tenga derechos de autor, o si es software libre, si no es software libre. ¿Qué hacemos con eso? Porque digamos ya el proceso estaba cobrando un tamaño, un volumen importante, en donde pues no era simplemente como el trueque que puede ocurrir entre un amigo y otro amigo, que es chéverísimo, ¿cierto? Lo que puede pasar entre dos personas que se conocen y con la música pasa muchísimo, la gente cada rato está cambiando música, pero digamos cuando este evento pues fue creciendo, como el colectivo nos hicimos como esa pregunta, la respuesta a la que llegamos es que nosotros creo que ninguno, chica se opone a que la gente intercambie cualquier tipo de información, ¿cierto? Porque creemos que la información debe ser libre. Sin embargo, hacíamos una acotación que si nos quedábamos simplemente como en el intercambio de cualquier tipo de contenido y sobre todo de contenido con licencias, lo que estábamos haciendo era reproducir una serie de lógicas que de pronto no vamos a decir que estamos en contra de ellas, sino que no representan enteramente como lo que queremos hacer. ¿Cuáles son este tipo de lógicas? Pues las lógicas de los contenidos completamente con derechos de autor, aquellas lógicas que te dicen que si vos copias una música o algo, pues sos un pirata, un criminal, alguna cosa así ya gravísima. Hoy estaba leyendo en el periódico que alguien, el que capturaron al que le sacó las fotos de Scarlett Johansson del teléfono, no sé cómo, y que le iban a meter como 150 años, es decir, bueno, que la condena iba a ser, es decir, estaba, este tipo de lógicas son las que están representadas generalmente por los grandes conglomerados de medios, ¿cierto? O sea, las casas disqueras, las productoras de cine, que de un tiempo para acá, sobre todo como de los 80s para acá, con una serie de fenómenos socioeconómicos y sobre todo políticos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, y obviamente, perdón, en Europa, y pues obviamente en Colombia por reflejo, se fueron como acumulando, y de tener muchas compañías que hacían muchas cosas, pues hoy en día tenemos unos monstruos mediáticos como, bueno, Time Warner, AOL, no sé qué seguirá, hay un poco de guiones que tienen revistas, cine, bueno, no sé, que son los que están queriendo como proteger la obra de ellos, que digamos que no tiene nada de malo proteger la obra, pero nos han echado como un cuento de que copiar es malo, ¿no? Y pues nosotros pensamos que no. Entonces, digámoslo como para volver como a la discusión principal, podemos compartir ese tipo de información, pero nosotros queríamos ir un poco más allá. Y pues encontramos en lo que se denomina como la cultura libre, como el tipo de cosas que queremos fomentar. No estamos diciendo que todo deba restringirse a la cultura libre, pero es como lo que nosotros queríamos apoyar. Siempre hubo como una discusión, bueno, para lo otro ya hay alternativas, o sea, hay cosas como Taringa, o ahí en donde ustedes en internet pueden encontrar de todo y bajar de todo, pues para qué vamos a hacer lo que ya alguien está haciendo, ¿cierto? Y que lo puede hacer mejor, y mucho más que represente una filosofía que de pronto no es la que más nos cuadra a nosotros. Entonces, pues, lo que quisimos hacer fue darle énfasis a la cultura libre. ¿Qué es la cultura libre? Pues supongo que algunos lo conocen, tal vez otros no. De todas maneras, es mi deber como repetirlo, así ya se sepa el cuento. La cultura libre, pues, recibe ese nombre, es un fenómeno derivado como de... Bueno, no, derivado no, que toma muchos principios como de lo que ha sido como la difusión del software libre y el movimiento del software libre, pero aplicado a la generación de cultura y sobre todo pues de contenidos mediáticos, por poner un nombre, o sea, música o libros o películas o bueno, cualquier cosa que en ese sentido se pueda codificar digitalmente. Y la cultura libre pues aboga con que los creadores puedan distribuir libremente sus contenidos, obviamente pues haciendo una serie de salvedades, ¿cierto? Que de pronto yo vea, yo regalo mi libro, pero si lo vas a utilizar comercialmente, pues no. Pero si es simplemente para copiarlo entre tus amigos y leerlo, no hay problema, ¿cierto? Hace una serie como de salvedades que yo creo que son interesantes o apelan a un grupo creativo bastante grande que puede estar interesado más en difundir su obra que en otra cosa. No quiero desconocer de pronto el interés por ganar dinero con lo que todos necesitamos comer, ¿cierto? En el software libre, tomo el ejemplo de ahí, siempre se da esa discusión. Cuando se habla de lo de software libre, la gente dice, no, pero es que lo que es gratis nadie va a pagar por eso, los que hacen software libre se van a morir de hambre, bueno, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que eso es ver las cosas como de una manera muy, no sé, como muy angosta. En el movimiento de software libre se proponen una serie como de alternativas o de otros modelos para generar riqueza. Entonces uno puede decir, yo te doy el software, no vale nada, pero por ejemplo para darte el curso de cómo aprender a utilizarlo, pues ahí sí podemos llegar a un acuerdo económico, ¿cierto? Tomo eso como ejemplo porque en la cultura libre puede pasar algo similar, que es como lo que se está buscando. ¿Qué es lo que han reproducido como el modelo de negocio normal? Tomemos el caso clásico como el de las disqueras, pues simplemente personas que sacan un disco, ¿cierto? Y no hacen nada más y pues están esperando ya que les llueva el dinero pues del cielo, que en algunos casos pasa, pero pasa en el mínimo de los casos. Digamos que las sociedades de derechos de autor, como lo que puede ser en Colombia SAICO y ASIMPRO, o en España la famosa SGAE, o en Estados Unidos la RIA, creo que es la de cine, no me acuerdo cómo se llama la de música, la ASCAP, reciben, los que reciben, digámoslo así, como los emolumentos, los pagos de los que hacen uso de música, generalmente lo distribuyen entre solamente como entre un 2%, que son los artistas más exitosos, ¿cierto? O sea, en Colombia, por ejemplo, la gente que vive de la música es Shakira y Juanes, pare de contar. Entonces, ese cuento de que si uno copia o, bueno, está afectando a los artistas, pues tiene muchos matices, ¿no? Se quiere volver un poco como a la cultura de que los artistas, pues, en la música, por ejemplo, es un oficio como cualquier otro, y pues simplemente si alguien quiere ganar, pues la plata está, por ejemplo, en el en vivo, ¿cierto? O sea, en dar conciertos, en ese tipo de cosas, y no en un disco, pensándolo más aún cuando el CD, por ejemplo, que es a lo que todavía se quieren aferrar las casas disqueras. Yo pongo el ejemplo de las casas disqueras porque es como el más aberrante, ¿no? Pero es lo mismo como para las otras. Se quieren, digamos, todavía se están ahí teniendo de los CDs, y resulta que la venta de CDs desde 1998 ha venido en picada, pero así, pues, ¿cierto? Porque pues ya es muy poca la gente que compra CDs, pues porque la música está en internet y se puede compartir por internet. Entonces nosotros en Trueque Digital lo que queríamos y lo que queremos es fomentar la cultura libre y el intercambio de contenidos libres, pero no estamos excluyendo los otros contenidos, sino que yo, por ejemplo, ahorita lo explicaba él, nosotros recibimos todos los contenidos porque la primera comunidad de Trueque pueden ser ustedes mismos, ¿cierto? O sea, él puede tener una información que a vos te interesa o algo, y a pesar de que, bueno, supongo que se verán a diario o algo así, pero tal vez no lo conocían que la otra persona la tenía. Entonces, eso nomás, esa creación como de comunidad entre ustedes, en otras partes, ya me parece a mí un gran valor agregado. Ahora, si nosotros queremos la información que ustedes están poniendo ya distribuirla en otras personas, ahí sí nos cuidamos en que pueda ser información, pues, libre. La cultura libre desde el punto de vista legal, pues, como ya saben, tienen las licencias Creative Commons. Hay otras como la Free Art o la, bueno, pero la más popular es Creative Commons, que establece una serie como de seis parámetros que combinados eso da como 12, bueno, no me acuerdo, eso da toda una combinatoria, donde generalmente se preocupa en que cuando uno distribuye un contenido se le dé la atribución, o sea, eso lo hice yo, ¿cierto? Yo lo regalo, pero por lo menos si lo ponen en una, si alguien lo utilizó en un blog o sale en el periódico, lo que sea, pues digan que lo hice yo, es lo mínimo, ¿no? El reconocimiento. Lo segundo es el uso comercial, que es de pronto lo que la gente está más interesada, es decir, yo regalo esto, pero no para que nadie me explote, porque si yo no lo estoy explotando, pues qué sentido tiene que otra persona lo explote. Entonces, la mayoría de las veces lo más típico es que uno da las cosas para que no se haga uso comercial de ellos, pero si alguien va a hacer uso comercial, ahí sí, pues entra en contactos con uno, pues, para acordar un precio o algo. Y lo otro es el permitir obras derivadas, ¿cierto? Yo diría que son como los tres parámetros principales. Entonces, si yo tomo una fotografía y digo, no quiero obras derivadas, nadie le puede sacar un pedacito o algo para hacer otra cosa. Si yo digo, sí quiero obras derivadas, pues otra persona puede hacer un collage o lo que sea. Obviamente cumplen las otras dos partes, o sea, el collage no puede ser comercial. O si yo quiero que sea comercial, pues expresamente lo digo y me tiene que dar atribución para que sea el collage, ¿no? Yo creo que estas licencias han sido bastante exitosas y ya está en Manizales, en una charla que estaba dando, escuché a alguien que dijo esto, que este tema de la cultura libre ya no era una cosa así como de, bueno, de los muchachos rebeldes y que yo no sé qué, y como la alternativa, no, es algo que ya se ha instaurado en los procesos culturales de la sociedad, es decir, ya está con nosotros y creo que no se va a ir, afortunadamente. Entonces, el llamado es como eso, ¿no? Generalmente lo hemos dividido entonces como en dos cosas. Lo chévere que, por ejemplo, que estemos con personas así como ustedes es que de pronto pues son creativos, o de lo que podríamos denominar personas creativas, ¿cierto? Pues son personas que pueden hacer o video o música o, bueno, o cualquier tipo de expresión, y pueden estar pues diciendo, oiga, yo quiero regalar esto o quiero que lo metan ahí en ese compilado o lo que sea. No hay ningún problema porque lo hice yo, o sea, no se lo estoy quitando a nadie, y pues pueden distribuirlo bajo este tipo de licencias. pues últimamente hemos querido llegar más como a ese tipo de público, ¿cierto? Porque hay dos. Yo, por ejemplo, qué sé yo, estoy haciendo una tesis y me encontré un libro en internet y resulta que ese libro es libre, que sobre todo en la parte como del arte y los nuevos medios, es muy común encontrar mucha literatura con licencia Creative Commons, programas como por ejemplo Pure Data o Processing, este tipo de programas con software libre. Entonces está muy ahí como metido en el arte de los nuevos medios este tipo de contenidos. Entonces es fácil de pronto encontrar libros como de esa manera. Entonces tal vez yo encuentre un libro, lo pongo ahí y le puede servir a otra persona. Entonces ese es un caso, como decir, oiga, yo me encontré esto, no es mío, pero pues ténganlo los dos. Y lo otro es los creadores. Entonces que los creadores pues de pronto puedan encontrar una red de distribución alternativa. Eso, digamos, está la idea en los compilados, ya ha sido como una de las maneras que se está como materializando. Digamos, de lo que les estaba contando, me disculpa que yo voy adelante, me dejo el número. Bueno, pero en esta historia como del trueque digital, yo diría que el cambio así, el vuelco y todo este anexarse cosas como de cultura libre y todo, ocurrió hace como un año, ¿cierto? Cuando nos sentamos todos los que estábamos como interesados en esto y como que decidimos, no, ya, vamos a promover la cultura libre. También procuramos, pero no puede ser imposición porque sería ridículo, pero también procuramos o tenemos mucha relación como con los movimientos de software libre. Entonces nosotros cuando montamos el trueque, por ejemplo, generalmente toda la infraestructura es hecha con Ubuntu, bueno, con todo este tipo de cosas. Pero lo que les digo, no puede ser una imposición porque sería ridículo como llegar a imponer eso. Pero entonces también es como un lineamiento que hay. En esta nueva etapa de trueque digital, el primero que hubo fue el 27 de marzo en la Fundación Casa del Bosque aquí en Bogotá, 27 de marzo de este año. Fue muchísimas personas, como, qué sé yo, 200, 300 personas. Hubo una serie de conferencias, hubo, bueno, la gente intercambió la información. Yo les he traído hoy un DVD donde hicimos como una curaduría, por así decirlo, de toda la información que había, porque eran como 200 gigas. Entonces pues sacamos un DVD como con eso. Luego hubo uno en Medellín, cierto, que estuvo como frente a Don Camilo. Aquí en Bogotá se hizo uno más pequeñito en Plataforma, que no sé si conocen Plataforma, hace como 3 semanas. Se han hecho unos en Boyacá. Yo hice uno en Manizales como chiquito de hace como 15 días. Así, estamos planeando uno en Cali, se hizo uno en Buenos Aires. Es decir, aquí yo rescato una de las cosas que más que empezar a hablar como de estos aparatejos y todo lo que yo rescato, es como el proceso colaborativo, que era lo que les estaba diciendo al principio, y colectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay eventos que surgen, pues es inevitable que pase a título personal. Entonces, qué sé yo, a mí en tal parte donde me conocen, no conocen a los otros, o a los otros les pasa lo mismo y les dicen, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Entonces la persona le propone a los otros. Hay unas veces en donde uno más bien ha hecho, como que ha sentido sobre el asunto. Otras veces donde nosotros empiezan a aportar ideas y vamos todos. Entonces se da la iniciativa individual, pero yo diría que también sea la iniciativa colectiva, pero el trabajo se procura hacer pues entre todos, ¿no? Entre todos. Otra cosa que generalmente se suele hablar de esto y que también es un tema así como coyuntural es sobre la famosa ley Lleras, ¿no? Ayer, bueno, y coyuntural sobre todo en este par de días muchísimo. Y hoy, yo le decía ahorita a Laura que el TLC creo que ya pasó, ¿cierto? Ahorita que de la marcha voy a bañarme a la casa para venir para acá, me conecté ahí un momentico y vi ahí en el periódico que ya, pues el TLC ya pasó, ¿no? Eso ya no tiene vuelta atrás. ¿Y por qué menciono eso? Porque la ley Lleras pues es evidentemente un instrumento legal que es una imposición pues de los tratados de libre comercio. Muy chistoso porque la otra vez yo cuando me la leí me dio como por hacer una búsqueda de palabras y busqué la palabra libre. La palabra libre aparece 4 veces. Una aparece información libre y las otras 3 veces aparece en tratado de libre comercio. Y el mismo Santos y Lleras cuando lo han dicho, o sea, esta es una cosa que ni siquiera se esconde, ¿cierto? Se ha dicho abiertamente que es un condicionamiento de Estados Unidos como el refuerzo legal y la protección como al derecho de autor, etcétera, etcétera. Les repito, que esto es una cosa que generalmente a veces se malinterpreta. Uno no está en contra del derecho de autor. Yo pienso que ir en contra del derecho de autor pues es una torpeza. Todos queremos reconocimiento con lo que hacemos y todo. Pero es que aquí las cosas no pueden ser blanco y negro, ¿cierto? O tampoco se puede dejar por fuera una serie como de prácticas que, digamos, la red facilita, que se están dando y que, número uno, creo que es imposible como ponerle como cota de eso, ¿cierto? Como evitarlo, como el intercambio de música entre personas. Además, generalmente el discurso de derechos de autor siempre tiene una lógica muy como de lo que se llama el mundo analógico. De hecho, los defensores de esto, hay un colectivo por ahí que se llama Red Pa' Todos, que es como el que está al frente, bueno, entre otros están al frente, pero ha sido como el más notorio como de defensa de los derechos de los usuarios en cuanto a la ley Lleras, porque pues como todas las leyes de este país la pusieron ahí y a nadie le preguntaron ni nada, y ellos dicen que fue consensuado, pero pues es falso. Lo que ellos siempre dicen es que no se puede comparar el mundo de los átomos con el mundo de los bits. ¿Qué significa eso? Que la información obedece a otros principios que no son los de la información física, ¿cierto? Siempre le han dicho a uno, es que si usted baja una canción de internet la está robando, es completamente falso. Muy distinto si yo voy, por ejemplo, a la biblioteca que tienen ustedes y me pongo un libro y me lo robo, la biblioteca deja de tener un libro y yo tengo el libro. Pero si yo les paso a ustedes una canción, el que tiene la canción no la pierde, ¿cierto? Es como las ideas, si vos tenés una idea y yo tengo otra y las unimos, ya tenemos dos ideas. Con la información digital pasa lo mismo, ¿cierto? O sea, uno la puede distribuir libremente y el que la tenía originalmente pues no está perdiendo nada. Es decir, el costo de reproductibilidad de la información digital tiende a ser, que no es el mismo para la información analógica. O sea, si yo tengo un libro, una copia de un libro vale y tiene una serie de recursos ahí bastante fuertes en papel, en lo que sea que hace que eso cueste. Pero si yo tengo un archivo y lo copiamos acá, ¿cuál es el costo de eso? De pronto el costo del computador más el costo de lo que puede estar consumiendo de energía, pero eso dividido por el número de archivos y la posibilidad de cosas que tenemos de copiar, hace que la copia de archivos, el costo tienda a ser. Sin embargo, no lo cobran casi como si fuera, o no lo quieren cobrar como si fuera algo físico, ¿no? Eso es muy evidente. Vos que me estabas hablando ahorita que tenías un poco de libros de Kindle. En el Kindle, por ejemplo, es algo que es algo de simples derechos. Uno cuando entra a Amazon y ve los libros para la plataforma Kindle, la diferencia de precios no es mucha con un libro físico. Y es absurdo porque un Kindle prácticamente se lo envían uno por red o por lo que sea y uno lo tiene ahí en segundos y uno lo podría copiar muchas veces. Entonces debería ser mucho más barato, ¿cierto? Si estamos eliminando todo ese soporte físico, ¿por qué me están cobrando casi lo que vale? Entonces el asunto es que es simplemente una razón como todo económica, ¿cierto? Es decir, ahí hay un negocio que pues ha sido ahí como la gallina de huevos de oro de unos conglomerados que, digamos, tuvo sentido en algunos momentos, pero ya pues bajo en este siglo y con todo lo de las redes y la información digital, etcétera, etcétera, pensar pagar esto como por la información pues es como absurdo. Otros dicen que, bueno, debería también poderse estimular modelos comerciales así como el iTunes o, bueno, qué sé yo, donde uno puede comprar una canción por medio dólar. Yo no sé por qué nunca he comprado una canción por ahí, entonces no sé, pero pues igual es muy barato, ¿cierto? Pero tampoco eso lo tenemos. Entonces, digamos, Carolina Botero, que es la abogada que pasó como los Creative Commons aquí en Colombia, siempre lo dice claramente, que es el discurso de Creative Commons a nivel mundial: copiar no es robar, ¿no? O sea, no son la misma cosa, mucho menos en cosas digitales. Copiar no es robar. Yo al copiar algo no estoy privando al propietario o al que tiene el archivo inicialmente del contenido. Entonces, frente a eso de la ley Lleras, pues obviamente nosotros nos oponemos, pero generalmente no lo decimos mucho porque creemos que lastimosamente la discusión se ha centrado en como que sí, opongámonos, hagamos esto y esto y esto, pero como nosotros estamos más de acuerdo como con la cultura libre, pues al final como que decidimos, oye, eso es una coyuntura, pero como que la lucha va, eso va a seguir, ¿cierto? O sea, va a seguir. Y pues preocupémonos más como por lo que viene y por estimular como personas generadoras de contenidos locales, bueno, etcétera, etcétera. De pronto mostrarles que existe tal tipo de licenciamiento. Y así, ¿cierto? Más que preocuparnos porque no, es que no podemos copiar ahora la música o algunas cosas. Hay unas implicaciones que sí me parecen como delicadas y que hay que revisar. Hago un paréntesis para explicar un experimento que hicieron hace como 2 meses o mes y medio en el Festival de Cine en San Sebastián, en el País Vasco. Un abogado hizo lo siguiente, que creo que le llamó tabula rasa. A mí me pareció genial como para mostrar como la inutilidad de la ley Sinde, que es como de la que nosotros copiamos la ley, la famosa ley Lleras. La ley Sinde dice que si un sitio en internet publica un enlace con contenido con derechos de autor, el sitio debe ser como dado de baja, ¿no? Debe como cerrarse. Y este señor, ¿qué fue lo que hizo? Abrió un documento en Google Docs, de esos que quedan abiertos para todo el mundo. Por Twitter invitó a muchas personas, oiga, pónganme enlaces de películas, así tengan derecho, no importa, aquí en este documento. Como a la media hora ya tenía como 500 enlaces, y dijo, bueno, ley Sinde, díganle a Google que cierre, porque pues ahí tienen 500 enlaces con derechos de autor. ¿Sí me entiendes? O sea, imposible, obviamente, ¿quién va a cerrar Google? Pues en estos momentos. Entonces ahí lo que se demuestra es como la inutilidad como de este tipo de normas que quiere como ser muy coercitiva con algo como la libertad en la red y como el libre flujo de información, que definitivamente pues es imposible como de quitar, ¿no? Bueno, me puse a hablar como de otras cosas, pero bueno, eso básicamente es como Trueque Digital. En Trueque Digital nosotros lo que hemos querido hacer, ya como creo que como para concluir de cierta manera, es crear un colectivo donde queremos también tenemos muchas ideas, mejor dicho, pero bueno, una es como que la plataforma, crear una plataforma virtual para que se pueda hacer, es decir, que no tengamos que reunirnos, sino yo desde mi casa quiero compartir esto, lo puedo subir, pero pues digamos que pasaría una serie de filtros para poderlo colgar. También nos interesa mucho como los eventos, porque había alguien que decía que lo que quería hacer era humanizar el intercambio, porque es que uno entra a internet y pues es un universo de información y pues muy pocas veces no conoce como la historia que hay detrás de esa información. Cuando uno está con las personas, lo interesante es que esa es una idea, pero no la hemos podido llevar bien a cabo porque a veces va mucha información y yo no le puedo preguntar si vos trajiste un tera cada archivo, bueno, y por qué lo conseguiste, o sea, como cuál es la historia detrás del archivo, porque no terminamos nunca, ¿no? Pero esa era una de las ideas iniciales, como vean, yo traje este y este me lo encontré porque estaba haciendo mi tesis, este es un cortico que hice en tal fecha, bueno, bla, bla, bla. O sea, como que ver que la información pues no es simplemente una secuencia de bytes, sino que tiene todo un sentido para cada una de las personas. No hay elemento que actualmente esté mostrando más la identidad de una persona que uno, bueno, aparte como esos perfiles en redes sociales, y yo diría que esto de pronto va más allá que el computador de una persona. Ustedes quieren conocer una persona, exploren su computador, ¿cierto? O sea, qué archivos tiene, que esto no es un llamado como al chisme o alguna de esas cosas, ¿no? Sino como lo que quiero decir es que la información digital de cierta manera está diciendo quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros temores, qué es lo que queremos investigar, qué es lo que hemos hecho, a quién seguimos, qué nos gusta o a quién no nos gusta, o bueno, lo que sea. Entonces también queríamos como que el Trueque Digital fuera una manera como de conocer personas, como de crear comunidad a partir de esto. El colectivo es abierto, cuando digo abierto no me estoy refiriendo tanto a que otras personas empiecen a trabajar con nosotros, aunque por supuesto también es abierto a eso, sino a que la idea se puede replicar en otra parte, ¿cierto? Si ustedes quieren armar uno acá ya con todos los juguetes, pues son libres de hacerlo. Si nos quieren pedir ayuda, pues podemos dársela. Si no, pues tampoco va a haber lío, ¿sí me entienden? En otras ciudades se ha querido hacer, pero fíjense que yo me he dado cuenta que aquí uno lo que hace es enfrentarse ya como unas estructuras de pensamiento que son difíciles de, pues no sé, como de mover, que son como las estructuras jerárquicas, ¿cierto? Es decir, el Trueque Digital siempre ha querido ser algo como horizontal, pues porque está como en toda esta onda, como lo que les decía, o software libre, cultura libre, donde no queremos que haya un jefe o este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque yo soy de Cali y en Cali hace como 6 meses están intentando hacer uno y no han podido. ¿Por qué? No sé, no se han puesto de acuerdo y todo. Pero sobre todo es porque cada rato estaban llamando, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Y tal cosa. Es decir, uno abre el espacio para que hagan ustedes lo que quieran, háganlo como quieran. Pero la mayoría de las personas, como sabe que hay un colectivo ahí que se llama Trueque Digital, inmediatamente, inconscientemente asume una posición como, no, es que ustedes díctenme qué es lo que tengo que hacer, sin ni siquiera nosotros hacer eso, ¿sí me entiendes? O sea, está tan incierto, a mí me llama mucho eso la atención, como en la mente de todos nosotros, muchas veces como tanto como obedecer a otra persona, que cuando queremos hacer algo, lo primero es como que, no, es que si usted no me indica cómo se hace, yo no lo puedo hacer. Y nosotros pues estamos haciendo un llamado pues a todo lo contrario, ¿no? Podemos darle unos lineamientos de todo, pero pues para esto hay que ser creativo, incluso si se les ocurren otras cosas, pues pueden hacerlo también. Entonces, pues yo pienso que eso es como trueque digital. No sé si yo llamo ya preguntas porque como yo soy profe, yo tengo un marco mental de hablar 2 horas. Yo puedo hablar 2 horas aquí sin ningún problema y hasta más. Pero cuando tienen una red chiquita como de sí. wifi, bloquear los archivos para que no se pueda borrar, porque nosotros ya hemos estado pidiendo equipos acá para tener un computador técnico con una red interna donde la gente pueda venir los miércoles a copiar archivos y dejar archivos. Pero no, ahora pensaba como que nunca se me ha ocurrido que puede venir alguien a la hora de colgar esto. Sabes que nunca es una muy buena pregunta, pero es una pregunta técnica y yo creo que es que no se puede. Porque es que si yo protejo los archivos, lo que hago es que los otros no puedan escribir, ¿cierto? Y la dinámica de Trueque es justamente esa, como que hay un computador y simultáneamente hay gente que está llegando y se está llevando información. Bueno, yo casi no dije eso porque me puse a hablar ahí de política, pero esa es como la dinámica básica, es esa, ¿no? O sea, yo llego ahí con mi USB, ¿cierto? Traigo información, obviamente, generalmente lo que primero uno quiere hacer es ver qué pusieron los otros. Entonces yo llego, hago ahí un rastreo y esto está chévere, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Ahí no hay problema porque estoy leyendo información, ¿cierto? Si yo vengo ahí apenas a llevar cosas a consumir, no hay problema. Pero como se trata de trueque, o sea, en ambos sentidos, entonces si yo quiero dar información, se necesita que el computador pues tenga acceso de escritura. Entonces para poder escribir. Eso que estás diciendo es posible, si llegara alguien mala onda y todo, y como para poder compartir podría borrar las otras cosas, ¿cierto? Pero no ha ocurrido y pues lo veo, pues ya tendría que ser un sabotaje así directo o algo, porque generalmente siempre nosotros está la infraestructura técnica, pero nosotros no dejamos eso ahí botado. Es decir, siempre hay una persona que está como monitoreando, y no tanto monitoreando que alguien vaya a hacer algo malo, cuando digo monitoreamos, más bien como ayudando, porque alguien puede decir, oiga, yo traje aquí mi USB, pero no sé qué hacer, o sea, en cuál la conecto, dónde está la carpeta, qué hago, como ese tipo de ayuda siempre se da, siempre hay alguien ahí que esté pendiente como de las estaciones, ¿cierto? Como pues, de ayudarte. Así como a futuro queremos sacar, que es algo como lo primero que deberíamos haber hecho, pero pues ustedes saben que ese tipo de cosas y de colectivos generalmente se mueve de manera muy caótica y sobre todo autoorganizada, es decir, las cosas que en otros tipos de procesos más jerárquicos ocurren de primeras, aquí ocurren por allá en la mitad o de últimas. Queremos hacer como un how-to, como un manual en donde se diga específicamente, ¿quiere usted hacer un trueque? Usted necesita, bueno, es nuestra sugerencia, necesita esto y esto y esto. Cuando lo arme, haga las cosas de esta manera. Le repito, una sugerencia, ya, como el manual, ¿cierto? Porque si nos han pedido como, oiga, sería chévere como sacar un manualito y todo. Entonces estamos como eso es como un proyecto a corto plazo, pero lo de siempre también de los colectivos, que eso es lo interesante, que a veces puede ser complicado también, es bueno, ¿y quién lo hace? ¿Lo empezamos a hacer entre todos? Entonces de pronto las cosas se demoran un poco más, ¿cierto? Hay que reconocerlo, pero tienen el valor de que cuando ya están finalizadas es porque incorporaron el pensamiento de todos y es porque todos estamos de acuerdo y todos estamos contentos con el resultado. Me preguntaste una cosa y terminé hablando de otra pregunta. ¿Cómo se hace lo del trueque? Si es un trueque, realmente tú ahorita hablabas como de explicarle a los niños del colegio, pero Sí. siempre que hay un trueque sí se intenta como que sea equilibrado. Si tú Exactamente, quieres una ese era lo sanción y que. quieres recibir 1.000, entonces como que. Digamos que aquí no se podría. Es que esa noción de trueque es más como en el analógico, ¿cierto? Justamente por lo que hablaba, como lo del costo, pero es muy bueno que hayas hecho esa pregunta porque Me hiciste acordar justamente yo en la última vez que hablé de esto me puse a explicar cómo era el trueque en Babilonia, cómo era el... ¿Sí me entiendes? O sea, creo que exageré un poco, y pues, pero lo que quería expresar con eso es como lo bonito del trueque, independientemente si sea digital y todo, es que es un modelo económico como alternativo, ¿cierto? En donde incluso más antiguo que el mismo dinero. Antes de la aparición del dinero, pues era el trueque, ¿cierto? Y pues yo llevaba, bueno, deme usted dos cabras y yo le doy tantas bolsas de maíz. Lo importante del trueque, aquí estoy hablando del analógico, pero pues obviamente esto es una evolución de eso, siempre es que cada persona, hay una cosa difícil en el trueque y es de todas maneras hay que darle como un valor, ¿cierto? Hay que darle como un valor. Yo vengo de un mundillo en donde, que es muy truequero, que es el de los fanzines. Y el de las publicaciones independientes. Yo tengo toda una colección de fanzines que yo siempre, esto lo digo a veces como un poco de manera, ¿cómo es que se dice? Presumida, como algo así, pero pues en buena onda, que no he pagado ni un peso por esa colección, porque generalmente yo como hago otros, entonces, por ejemplo, la Feria del Libro pasa mucho eso, al final, cuando se acaba la Feria del Libro, todos los que hacíamos cositas, uno se iba como haciendo el recorrido, ve, tengo esto, yo quiero eso, y como que, y entonces uno terminaba con un poco de revistas de calcomanías de todos que no pagó. Y chévere porque uno las tiene, son de otros, y los otros tienen el trabajo de uno, ¿cierto? Ahí la cosa clave es que ambas personas deben quedar contentas. Y para quedar contentas, pues, primero hay que hacer como un balanceo como de el costo que se está dando a cada cosa. Pero yo pienso que para el trueque hay que ser abierto. Estoy hablando del analógico. Es decir, si uno siente que como que lo están tumbando, pues no haga el trueque, ¿cierto? Como que, pues, ¿qué sentido tiene? O sea, uno dice, no, yo quiero esto, y empieza un proceso de negociación ahí que finalmente, generalmente yo creo que se lleva a buen término. Hay otras experiencias de trueque, por ejemplo, el trueque de libros que hacen tanto cuando se reúnen como en parques en donde uno lleva como un libro y se lleva otro libro, y bueno, etcétera, etcétera. En estos días leí por ahí en un blog que se llama De 100 Maneras, una cosa así, hay un artículo que pusieron en un blog que se llama, bueno, es un blog de blogs, por así decir, que se llama Libretaria, que habla de libros, y se llama, ¿cómo es? Tricky Trueque Halloween. Entonces, como lo que la persona estaba escribiendo, es que generalmente cuando ella, que lo que pasa mucho, los mejores regalos generalmente son libros, o las personas que nos gusta leer, y todo es un regalo muy bonito, un libro, ¿cierto? Pero también a veces puede ser peligroso, porque qué tal que le regalen a uno un libro que a uno no le guste. Entonces esta persona que escribía el blog igual hacía una defensa como del trueque de libros, porque decía, vea, yo, las personas que en realidad me conocen y me quieren saben qué libro regalar. Tengo personas que yo sé que porque les he visto ese libro en su colección y porque ya se lo han leído, y pues para qué tenerlo ahí muerto, ¿cierto? Eso es ahí, hay que ponerlo a rodar. Entonces lo que han hecho es regalármelo a mí cuando he cumplido años o cuando alguna cosa, y yo me lo leo y probablemente lo daré a circular. Entonces, también a mí me parece que el trueque es una manera como de poner a circular información. Afortunadamente en trueque no ha pasado eso, pero podría pasar, ¿sí me entiendes? Que de pronto estoy dándole un giro un poquito como a tu pregunta, porque no creo que sea una cuestión de costo, pero sí podría darse que, bueno, que todo el mundo va simplemente a coger y nadie está aportando. Entonces, según eso, habría una evolución donde se llegaría pues a un punto crítico en donde ya nos estamos repitiendo la información y no hay nada nuevo y ya como que... Por ahora no ha pasado, puede ser una posibilidad, esperemos que no pase, y hasta ahora pues la gente ha salido muy contenta, además porque siempre han llegado personas que yo diría que son como coleccionistas, por así decirlo, que llevan, así como los que llevan un disco duro ahí y ya, mejor dicho, nos llenan ahí de información que uno como que no sabe qué hacer. Yo aquí hago como un apunte como personal, puede ser un poco... Yo ya hace muchos años me bajé como de esa película, como de querer conocerlo todo porque es imposible, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, os trajiste un poco de libros y me decías, no me he leído, o ahí medio los he mirado, ¿cierto? O sea, también hay que estar muy como, como pendiente como de no infoxicarse también, como llenarse de un poco de información. Afortunadamente en los datos es, pues es barato y uno lo puede hacer, pero no desesperarse porque uno lo va uy, es que tengo ahí 20 libros de arte mediático y quiero leérmelos todos, no se va a poder, ¿cierto? Es imposible. Pero lo chévere, y a mí lo que me parece que es como la tendencia que puede cobrar esto, pues es a lo que siempre volvemos, ¿no? A lo del rizoma, a lo de las redes de redes, a lo de los nodos horizontales, bla, bla, bla. Usted siempre, uno puede conocer un pedacito y otra persona otro pedacito, o sea, no intentar como abarcarlo todo. ¿Por qué estoy llegando como a este punto que es más como de topología o más filosófico, bueno, qué sé yo? Pues porque justamente no debe, yo creo que la información que hay es suficiente como para satisfacer la necesidad de muchas personas o de la mayoría, pues, de los que se pueden acercar a este tipo de iniciativas para tanto para compartir como para llevarse cosas. Porque pues si yo vengo apenas por llevarme, es imposible que yo me lleve todo y que lo pueda procesar todo. Entonces yo pienso que si uno es consciente de eso, pues va a tener una aproximación como más productiva a este tipo de cosas, ¿no? No es llenarse ahí, bueno, repito, en los datos es más fácil de hacerlo, ¿cierto? No como en lo analógico que, qué sé yo, así como cuando salen en televisión estos abogados que tienen ahí atrás como 20.000 libros que yo creo que no habrán leído ni el 10%. Entonces, pues en los datos no hay tanto problema, pero yo pensaría que uno sí puede como darle prioridad a cierto tipo como de cosas. No sé si hay otra preguntilla. Pues si no, ahí creo que Laura dejó como una carpeta abierta. Ah, bueno, se me estaba olvidando. En los compilados que hacen hay como distinción entre las cosas que son de acá, como producto que es en tu caso, como arte, estos son mis trabajos de la universidad. No creo que. No, es lo que pasa es que apenas nos han llegado pocos trabajos. Y sería bueno hacerlo, pero es que para eso necesitamos como una herramienta como tecnológica, ¿sí me entendés? O sea, filosóficamente uno lo puede resolver. Pero en el caso de si alguien me trae, es lo mismo para los derechos, me trae todo un disco duro, ¿cómo hago yo para saber qué tiene derechos y qué no? Hasta ahora toca a ojo y manual, ¿cierto? Hay otras cosas que por el tipo de carpetas de pronto uno como que lo deduce. Hablo de la experiencia como del trek que hicimos el 27 de marzo, donde vino una persona de Series Media, que no sé si lo conocen. Series Media es un net label de Medellín y tiene muchas bandas independientes, así como medio famosillas, pues puede estar Panorama o Trópico Esmeralda o como bandas como esas, que sus contenidos son Creative Commons, ¿cierto? Y ellos trajeron así como tenga todo este tipo de música. Entonces de pronto haría falta un poquito más de documentación, pero las personas que ya conocen como el net label y todo, pues ven ahí que dice Series Media y pues ya saben que se está como compartiendo. También hubo una experiencia que se hizo que no era de trueque digital como tal, que lo hizo dos miembros como del colectivo, los de la Fundación Casa del Bosque, que fueron a Villavicencio y hicieron una cosa como de música libre. O sea, cayeron un poco de bandas, cabe sobre todo como de metal y esas cosas, que no sabía que en Villavicencio fueran así. Y todos como que, oiga, trajemos aquí nuestro disco, yo no sé qué. Entonces sí se ha recogido eso. Pero digamos como todavía no está como tan expandido, está como focalizado, por ejemplo, ese sí está por aparte, no está en este compilado. Entonces dice música libre de Villavicencio, entonces ya uno sabe, ¿cierto? Aquí en la parte de música pues está lo de Series Media, pero yo diría que es algo que en un momento va a ocurrir. Es decir, lo que tenemos planeado, por ejemplo, es, eso se puede resolver con tecnología. Que cuando uno se siente en el computador, que haya un programita, por ejemplo, que uno lo instala como en el servidor o en donde sea, y si dice, vea, yo quiero subir estos datos, como que le pregunte, vea, listo, llene como, de pronto puede ser un poquito burocrático el asunto, porque le tocaría, para que eso ocurra, el que los esté aportando tendría que llenar algo, ¿cierto? O sea, como decir, yo soy el autor de esto, estas son las licencias, una, como los metadatos, una pequeña descripción, aquí dice esto y esto y pum, y que quede eso almacenado como en una base de datos para después uno poder como recopilar. Es una idea que sí hay que hacerla y que estaría como a futuro. Hago un comentario como de una anécdota de algo que ocurrió ahorita que estaba hablando de lo burocrático, y es que se puede volver un poco complicado. Cuando hicimos este trueque grande, hubo un momento en donde parecía que se iba a salir de las manos, afortunadamente no pasó. Porque pues lo hicimos en la Fundación Casa del Bosque, que a la vez es la casa pues de los dos, de las dos personas que trabajan ahí, que igual es una casa chévere, tiene como 3 pisos y todo, pero pues es un sitio particular. O sea, no sé cómo le copiaron como 200 y pico de personas a eso. Si te imaginas que ustedes dar una fiesta en su casa y que tuvieran ahí 200 personas ahí metidas, da como un poquito como de culillo, ¿no? Afortunadamente no se robaron nada, ni pasó nada grave. Pero el susto fue como una semana antes. ¿Por qué les digo que como que explotó? Porque nos empezamos a todos nos emocionamos mucho y a hacer varias cosas como de medios. Y yo conseguí una entrevista como en la radio y en Unimed. O sea, utilicé todos los medios de la Nacional que puedo utilizar ahí para esto. Y yo no sabía que esos medios los leían otras personas que no eran de la Nacional. Y creo que Caracol y RCN y todo hicieron como una réplica pues de estas cosas, ¿cierto? Entonces empezaron a llegar como llamadas y como que mucha gente interesada, y en el evento en Facebook había como 2000 personas. Yo no me preocupé por eso porque Facebook infla todos los eventos, ¿cierto? Y yo le decía a los dueños de la casa, no, pues miren el caso Mocos, con eso ya se dice todo. Entonces era presidente en Facebook, pero en la vida real no. Entonces por eso no hay que preocuparse. Pero lo que nos preocupó es que hubo una llamada, o un par de llamadas creo, de personas preguntando, oiga, ¿ustedes eso que van a compartir ahí tienen derechos de autor o no? Que es una llamada muy sospechosa, ¿no? O sea, que alguien llame de eso. Entonces teníamos la impresión de que de pronto el evento pues había adquirido una magnitud grande y de pronto había llegado a oídos, no sé, o de Psycho y Asimpro o algo así, y que de pronto iban a hacer una llamada. Mejor dicho, eso nos paniqueamos, pues, como se dice. Tanto que hicimos un formatico en donde la gente como que decía, oiga, yo traje a compartir esto, pero yo soy el único responsable. Si ahí llega un lío legal con esa información, soy yo, libero a los que organizaron esto. Que lo que hace es entorpecer un poquito. Imagínense nosotros a la entrada de eso, a cada persona poniéndole a firmar eso. Bueno, al final no lo hicimos porque la cosa como que fluyó chévere, no oímos ningún momento, pero ahí siempre estuvieron. O sea, en el momento en que algo llegue a pasar, como que los distribuimos rápido, ¿verdad? Entonces es algo en que hay que cuidarse bastante, pero pues hasta ahora ha salido bien, ¿no? Entonces no ha habido como ese problema. Pero entonces sí, yo pues justamente por trabajar en una facultad de artes, pues se nos ocurrió como a todos que las facultades de arte principalmente pueden ser generadoras de contenidos, pero de muchísimos contenidos. Y muchas veces les cuento una experiencia que me pasa a mí en la escuela de cine, que es algo que quiero hacer como con la escuela de cine, aparte de esto, porque veo como la necesidad. Entonces yo le pregunto como a los muchachos que ya están como por graduarse, ¿ustedes saben qué licencia Creative Commons o que pueden distribuir sus películas por ahí o que no sé qué, la verdad? Yo diría que la mitad me dice, no tengo ni idea. Ahí ya hay, digámoslo así, una idea de que sería interesante echarles el carreto, ¿cierto? Y los otros dicen, bueno, sí sé de qué se trata, pero no sé cómo hacerlo, que es la otra. Y sobre todo que en el cine es muy complicado, porque ustedes saben, los trabajos de universidad o algo, entonces hacen ahí su film minuto, su cortico, y pusieron música de Radiohead o alguna cosa. Entonces ya, por ejemplo, eso lo inhabilita para poderlo distribuir así libremente porque tiene algo licenciado. Pero entonces también se puede explicar, oiga, hay unas plataformas donde hay muchísima música. Obviamente tal vez no será de su banda favorita y todo, pero puede haber música que es bastante interesante para musicalizar algo y que es con la misma licencia y que usted lo puede hacer como libremente. Es una cosa ahí que he querido como hacer, pero como que no he conseguido ni el espacio, ni el tiempo, ni la plata, o sea, nada. Pero en algún momento creo que se puede hacer. De hecho, hace la Nacional hizo... Esto es aparte de Trueque, ¿no? Pero tiene relación, porque es una cosa como más personal. Pero la Nacional hizo hace como un mes una cosa que se llamaba el Festival Equinoccio. Sí, supongo que lo conozco. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, sí, cómo no, Olivia estuvo como por acá. Es que yo me desentendí de eso, que yo me fui de viaje por allá a otro lado y no supe ahí qué pasó. Y yo le hablaba como a la misma directora, como, oiga, usted no me ha ocurrido como que de pronto un festival como este, dado... Pasa lo mismo que como con los fanzines. Los fanzines yo finalmente muchos los termino regalando, porque los que los hacemos, uno los vendemos, pero ya no tengo tiempo como para venderlos, nosotros los truequeamos y todo, pero pues para que estén ahí debajo de la cama de uno, bueno, es una figura retórica, no están debajo, mi cama. Pero pues para que estén ahí guardados, pues mejor que roten, ¿no? O sea, los regalo, haga lo que quiero, o hago un trueque, o más de una vez me he sengüesado ahí de un cumpleaños, alguna cosa, de tener tu pack de fanzines, bueno, listo, ya. ¿Cierto? O sea, que ruede. Lo mismo puede pasar como con estas cosas de cine, o de pronto incluso como ustedes, supongo que también puede pasar lo mismo. Hay muchos trabajos de clase, hay muchas que... Ya es un criterio personal si son de calidad o no, yo no quiero entrar como en esa discusión. Muchos de mis estudiantes sienten vergüenza de sus trabajos, pero cuando están ahí como premio y por habitual les parece que hacen cosas muy malas, y entonces yo les digo, pero ¿cuál es el problema? O sea, no, uno no debe ser tampoco como, póngalo a rodar, si no entiendo, o póngalo anónimo o alguna cosa, pero póngalo a rodar y listo. Entonces yo pienso que ahí hace falta una, no sé cómo será aquí en la Javiera, pero... No sé, creo que supondría yo que tampoco se ha avanzado mucho, pero yo veo que las universidades serían como unas muy llamadas a distribuir sus contenidos de esta manera. ¿Por qué? Porque supuestamente pues, el propósito de las universidades no es hacer lucro como con este tipo de productos, ¿no? Yo sé que hay una parte generalmente de las universidades llamada extensión y que debe haber algo que se puede hacer como con la empresa y generar vínculo y bla, bla, bla, y ese carrete como que me gusta. Pero por ejemplo, qué sé yo, las tesis, por ejemplo, por algo ya ahora, por lo menos en la nacional, se reciben en PDFs y ya libros ya no reciben, porque pues eso era, por allá se llenaban de hongos y todo, y conservar ese progreso era un problema para una tesis que nunca nadie se leía. En cambio, si se pone como lo que se llama un repositorio, ¿cierto? Un repositorio de datos, un repositorio, bueno, qué sé yo, que hay software para hacer eso, se puede poner en internet. En internet la visibilidad aumenta, muchas personas lo pueden leer, tal vez no se van a... Bueno, tal vez nadie lo va a leer, pero tal vez sí, el solo hecho de estar ahí y de tener una licencia que le permita que circule, pues le da como un mayor valor agregado e incluso puede, en el caso de las cosas audiovisuales, tal vez el trabajo no me van a pagar por él, pero como va a circular más, alguien lo puede ver, oiga, chévere lo que hace esta persona, ¿no? Como que ahí le tenemos este camello, lo contactamos. Y hay mucha gente, eso siempre se habla... ¿Qué pasa con el cine y Vimeo y los servicios sociales? Exactamente. Y los textos también están en esas plataformas de escritura, de texto libre. Sí, en Scribd, o en ISO, o en esas cosas. Sí, claro. Yo pienso que ahora teniendo una platea ahí, pues como internet, pues sería muy tonto no aprovecharse de ella. ¿Cierto? O sea, como poner ahí las cosas porque es una galería con millones de personas. Sí. Ajá. Pues ahí tengo unos cursistas. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? No, porque yo leía eso más raro. Sí, me parece que el cursista es viejito ya. Sí. Y mucho enfermo también. Uh-huh. Pero yo me encontré el otro día. Y lo conocía por Flickr y nos comentábamos, pero después. Además no sabía que era el. Parece que todos somos de Cali, entonces... Sí, cuando es muy de Cali, es como... Y ahora consigues que hagas el mundo. Contra ya andan otras cosas, va, está muy bien, ¿no? Está bueno lo que está haciendo ahora. Sí, pero bueno, igual... Yo creo que todo finalmente termina como circulando por ahí. Y la idea mía acá es... Yo creo que hay una cosa parecida que son muros libres. Es una cosa análoga, es decir... eventualmente va a estar acá y es espacios en las ciudades donde uno puede ir a grafitear. Sí, sí. Entonces es chévere espacios en, pues en las universidades, por ejemplo acá, por donde sea, uno puede ir a poner archivos y bajar archivos, sobre todo archivos. Bueno, ahí eso que estás diciendo me hace pensar como dos cosas. Es muy bueno que hayas traído lo de muros libres a colación, porque generalmente siempre se hace un paralelo entre lo que es espacio público y internet, ¿cierto? O sea, es muy evidente como todas las relaciones que tienen. Internet es un espacio público, o bueno, más bien, bueno, no público, era público hace unos años, ya sucede lo mismo que sucede en el mundo real, ¿cierto? O sea, hay unas partes públicas, hay unas partes privadas, está como esa lucha, como lo que pasa con el graffiti. De hecho, ayer creo que ya pasaron también la ¿cómo se llaman las cosas del consejo? No me acuerdo cómo se llaman, sino, eso no es ley, eso tiene otro nombre, la ordenanza o cómo se llama, el proyecto de ley, el acuerdo, es que se llaman las cosas a nivel local, el acuerdo de reglamentación del graffiti, en donde por ejemplo dice que van a crear unas zonas específicas en la ciudad donde se puede ir a rayar y en otras no. Ese tema del graffiti, no, no, de hecho podemos hablar también. La conclusión es que yo creo que eso no va a funcionar, por ejemplo. Los mismos grafiteros dicen es que el gusto del graffiti es que sea ilegal, entonces pues lo van a seguir haciendo. Pero bueno, ahí la cosa es que, claro, el internet es como el paralelo de lo que es como la calle, ¿cierto? Entonces así como hay graffiti en la calle, hay unas cosas parecidas como el graffiti en internet, bueno, y están como la, qué sé yo, un sitio que puede ser como el parque donde está ahí la gente, o charlando, o fumando por lo que sea, pues pasa lo mismo en internet. Son dinámicas como parecidas. Entonces, por eso me parece interesante como lo de muros libres, que pues creo que eso sí es como del distrito, ¿no? Como de intentar hacerlo, pero a lo que voy es a eso, que también hay proyectos de reglamentación como del graffiti y que se enfrenta uno como a las mismas tipas, al mismo tipo como de disyuntivas que ocurre como en internet, ¿cierto? Entonces unos que dicen, bueno, no, pero es que hay que hacerlo, otros como que no. El problema del graffiti son sobre todo como los tags y los throw-ups, que eso es como lo que a la gente casi no le gusta, o sea, las cosas rápidas, las piezas, en general a la gente le gusta, pues yo he captado eso. Como que la gente ve piezas y dice, uy, qué bonito y todo, pero pues ahí el rayón rápido no gusta, ¿cierto? Pero yo la otra vez tenía esa discusión también con alguien y decía, y se llegaba como a esta conclusión, no, pero es que si por ejemplo es mi casa y si se va a rayar, pues es que mi casa es privada. Pero resulta que la fachada de tu casa es la parte que da el espacio público y ahí es donde está el gris de la ley. La fachada de tu casa no es privada, es espacio público de cierta manera. Por eso incluso hay ciudades como en Popayán y todo que le dicen todo el mundo tiene que pintar la fachada de blanco. O sea, si el Estado interviene incluso en mi fachada, ¿sí me entiendes? Es una cosa como muy complicada. Y en internet pasa como lo mismo. Pero bueno, no sé por qué mencionaste lo de los muros libres. No, porque la reglamentación de los muros no es sobre lo que no se debe pintar, sino alguien es como, aquí puede pintar. Entonces uno se mete a Free Wilds en internet, uno busca, estoy en Barcelona o en Bogotá, en qué calle hay un muro que yo puedo ir a rayar y que no vaya la policía a coger. Entonces en esa calle uno va, llega la policía y uno está ahí pintando y como que se pide que lo esté tomando o fumando o manejando o algo así. El resto ya, como que no es problema porque los muros están hechos para... Para eso, pues no. Sí, sí. Generalmente siempre lo que se recontrario es decir, como, ay, no, mira, no, rayo, me vas, como, aquí pueden rayar. Ya, si usted es una cosa que se tardó 3 días, se le puede dar un chingo de tiro, pues, de mano, está así como. Pero está posibilidad como que usted vaya y raya. Entonces aquí también, digamos, traduciendo eso, la idea es como generar esos espacios. Hay unas, es que yo digo, unos discos externos. El disco tiene la red, o sea, uno se conecta al disco, no, está conectado. Ah, bueno, ya que sabes, yo sí decía, una cosa, tal vez fue lo que se me olvidó decir, que supongo que de cierta manera creo, te entendí que también lo estás mencionando, hay una obra en donde hacen eso, ¿no? Como que en una pared, lo que hacen es como poner unas USBs, sí. ¿Cierto? O sea, es una intervención como urbana, pero vas como con esto. Yo no me acuerdo cómo se llama el artista, pero bueno, es... trabajo con este tipo de cosas, hizo ahí como una colecta como de USBs usadas, de ya esas de 250 y pico, algo que ya casi nadie usa, puso ahí una información, que era información libre además, y la ponía en como en los huecos, estas grietas que se forman como entre los ladrillos, la ponía ahí y le echaba un poquito de cemento y ahí quedaba, ¿no? Entonces si alguien llevaba un iPod o algo y tenía como el cablecito macho, como sea, cogía y podía jalar. Entonces, eso me parece como un indicio como muy bonito, como de todos esos vasos comunicantes que hay entre el espacio real y las calles y el internet, ¿no?